No me importa su nombre, no. ¿Qué pasa? Mira, la verdad que mil amores con Quiroga, con Soule, con toda la banda, ¿eh? Pero la verdad, ¡cortámelo! Bueno, Chofi, dijimos, vamos a poner un tema lindo de Bob Day. ¡Cortámelo! Igual tiene razón. Pusimos, bueno. La verdad, que con toda la angustia que sufrimos esta semana. Bueno. Todos. Con todo lo que vivimos. No podés tener un viernes con esta música, bajón. Hay que hacer fiesta. Bien, y no ahora me... mismo, soltame. En este mismo momento, soltame. Compañeros. Soltame. En este mismo momento. Vamos a dar arranque. ¡Ahora con ti, Chofi, de los viernes! En estos días de conflictos gremiales y despelote. Entonces paremos de mentirnos, esto digo, veamos lo que somos. Somos esta mierda. En estos días de operaciones mediáticas y chicanas. En estos días de tormentas y tempestades. Queda una sola cosa por hacer, que es la que dijo el general. No hay que desensillar. Hasta que aclare. Y hoy, aclaró. Por eso, hermanos, digamos aleluya. Aleluya, hermanos, porque estamos aquí, aleluya, porque estamos bien. Y aleluya, porque tenemos una nueva. Fati, Chofi, Friday, no party, tomorrow we're more. Yo quiero bailar cumbia, cumbia, cumbia. Yo quiero bailar cumbia, cumbia, cumbia. ¿Quién quiere bailar cumbia? Yo quiero bailar cumbia. ¿Cómo? ¡Cheto mal! Mi nombre es Armando Paso. Si no tengo el liso, le doy al pipazo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Que nadie para la fiesta! ¡Todo un culi movimiento con cumbieros! ¡Tengo que bailar cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y bailo cumbia, cumbia, cumbia! ¡Arriba! ¡Quiero bailar cumbia! ¡Cheto mal! ¡Cheto mal! ¡Todos patis nerviosos, todos! ¡Multirreboleante! Esto no para, porque ¿qué es, Carla? ¡Terrible locura! ¡Locura! ¿Cómo es el nombre? Hola, mi nombre es Armando Paso. Si no tenés liso, ¿qué? Tengo el liso, le mando pipazo. Hola, mi nombre es Armando Paso. ¡Estás hablando de droga! ¡Que son las mejores! ¡Hola, mi nombre es Armando Paso! Si no tengo liso, le mando pipazo. ¡Y bailamos todos como locos! ¡Porque cómo estamos, Carly! ¡Enfiestados a morir! ¡Enfiestadísimos estamos! ¿Y hasta cuándo lo seguimos, Carly? ¡Hasta el lunes de alta gira! ¡Altísima gira! ¡Vamos! ¡Esto no para! ¡Arriba! ¡Y ahí! ¡Saltando como un enfermental! ¡Enfermental! ¡Ah! ¡Y porque mira la Jorge! ¡Se sacó la camisa descontrolado! ¡Jorge! ¡Tirado! ¡Jorge! ¡Banda! ¡Va! ¡Yo quiero bailar cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y ahí Jorge revolea! ¡Se toma un escabio! ¡Para que Jorge quiere decir algo! ¡Parame todo! Hoy me la pongo de frente como Chano. ¡Vamos! Como Chano, no. ¡Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Hola, Jorge, controlate! ¡Controlate, Jorge! ¡Hola, mi nombre es Armando! banda, atención, atención, que quiero que me llamen mis chofiesteros. ¿A qué número, Carly? 0810-222-0870-499-8700. Dejen los tres numeritos en los comentarios porque hoy tenemos un sorteito, un sorteito, un sorteito. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos, un kiosco de diarios totalmente equipado para que poner donde más te guste? ¿Cómo para poner desde Choriaste un kiosco de diario entero? Con toda la revista, con todos los diarios adentro. Es lo más lindo, lo que más por la chapa mucho no vale, pero... Yo no voy a regalar acá en este programa. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Yo quiero bailar cumbia, cumbia, cumbia! ¡Yo quiero bailar cumbia, cumbia! ¿Cómo la querés bailar? ¡Quiero bailar cumbia! ¡Siento más! ¡Corte! Ah, perdón. ¿Qué pasa? No, porque Jorge y Carlito. ¿Yo también? Sí. Necesito de su colaboración para una campaña de bien público. Es, ¿viste? Estamos ahí. Pero es, bien para, público, es de bien público. Sí, tipo... ¿Tipo Juan Car, tipo Juan Car. Sí, tipo, sí, sí, dale, contá conmigo. Tipo Facundo Arana, tipo... Pero guarda, Jorge, porque yo a veces no le creo que sean tipo Juan Car. ¿Por no, qué? Pero no. Tipo como hace Facundo Arana, necesito caripelas conocidas, como ustedes dos. ¿Es de bien público? De bien público, por supuesto. Está, bueno, dale. Dale, vamos. Yo también. Bueno, dale, sí. Sí, vos también, Marcelito. ¿Yo tengo que leer esto? Sí, pero vos sos staff. Ah, yo digo. Vos sos staff, sí. Dale, y yo digo acción y le doy pie. Él tiene que leer eso. Es una, ajá, es una especie de... Es una escena. Es una escena, es una escena para concientizar a la gente. ¿Dónde estamos, ¿no?, nosotros? En una cancha de fútbol. ¿Una cancha de fútbol? Sí, entrando a una cancha de fútbol. Estamos entrando a una cancha de fútbol. Están por pasar el cacheo. Ok, listo. ¡Acción! A ver, por acá ustedes dos que los tengo que cachear. Sí, cómo no. ¿Por acá? Sí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué tiene acá? Nada tengo. A ver, bájese los pantalones. Bueno, ahí va, me los bajo. ¡A la pelotita! ¡A la pelotita! Disculpe, maestro. Discúlpeme, maestro, pensé que era otra cosa. ¡Qué impresionante! ¿Eh? Y a ver usted, bájese los pantalones. No, yo, ¿por qué? ¡Bájeselo, le digo! Bueno, me lo bajo. Con eso no podés empoderar a nadie, barra. Es que no era de bien público. ¿Esta escena te resulta familiar? ¿Estás cansado de ocultar tu cuerpo ante propios y extraños? ¿Estás cansado de que se rían de vos? ¿Cansado de sentirte menos que los demás hombres? No esperes más, tu solución ya está aquí. La clínica del doctor Distraído presenta Prolonga, el novedoso tratamiento de agrandamiento íntimo para hombre único en la Argentina. ¿Qué? Rellenado con espuma de poliuretano, cero filtraciones, 199 pesos. Excelente. ¿Cómo con espuma? Inflado con compresor de aire, sistema línea 124, 259 pesos. No. Implante de balerina ultra absorbente, 339. Yo no me voy a limpiar también. Implante con GPS. A la altura de la mesa. Implante con GPS siempre llega a destino, 999. ¿Tiene un GPS? Sí. Bueno, eso puede ser útil, ¿eh? No, es útil. Siempre llega en la oscuridad, si estás en la oscuridad. Es muy bueno. ¿Qué quiero decir? Pero te digo a dónde vamos. No te olvides. Recalculando. Por favor, es una locura, una grosería. Y no te olvides que en septiembre, el mes de la primavera, vuelve la promo Flor de Prolonga. Para los más simpáticos, para los más románticos. Ah, no, sí. Vení a Prolonga y disfrutá de una nueva y gran vida. Podés hacer una medida de fuerza, pero también podés hacer fuerza y tomarte varias medidas. Porque sigue la... ¡Martin Joffrey Friday Night! ¡Pedo loco! ¡Pedo loco! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Era el área vida! ¡Todo faltando en casa! ¡Un duro sol! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Será una partida! Y ahora empieza a mover la patita. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡La patita ahí abajo, ahí abajo! ¡En el auto moviendo la cabecita! ¡Soño creo! El coro, los que puedan levantar una manito y la mueve también. El ciudadano, todos cantando. Basta minutir, enseñar el color, ¿qué color? El azul. ¿Dónde estamos nosotros? Hoy seremos primer azul. ¿Cómo estamos? Pásico de tener azul. No me hagas que. Toma tu hechizo frío. ¿Cómo estamos? Nada de él. Picheremos y siempre. Avará, avará. a todos los que están escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen que estar muy atentos. ¿Querés ver a los cuatro de Córdoba? ¿Querés escucharte a un juez garzón? ¡Sí! ¿Querés escucharte a una Marta en la Ballena Azul? ¡Sí! Entonces, bueno, enterate de esto y mucho más con la Carvajera. ¡Dale, Carla! Este sábado, 15 y 30 horas en la Plaza Rómulo Vergara, se presenta con su guitarra y toda su sensibilidad Silvio del Orto. Mirá. El trovador de la depresión. Silvio con su barba entrecana y semicrecida, visibles ojeras y un color pálido, producto de una terrible enfermedad. Ay, qué cantará canciones de Luis Eduardo Aute. No, no, Silvio Rodríguez. Serrat. Ismael Serrano, Daniel Biglietti y muchos más. Hasta que te quieras pegar un corchazo. Como siempre, acompañado por la guitarra de Jorge Choto. Excelente, un beso a Jorgito. Se llama no, así, ¿le dicen? No, se lo anotaron mal, se llamaba Soto la familia, pero lo anotaron mal. ¿Cómo llegaron de Soto? Es una locura, pero lo anotaron muy mal. No esperes al domingo para querer suicidarte. Vení a ver a Silvio del Orto, el trovador de la depresión. Este sábado, 15 y 30, en la Plaza Rómulo Vergara. Porque sigue la agenda, atención, tenemos que estar muy atentos porque hay espectáculos para toda la familia y para todas las opciones. Este sábado a las 22 y 30 horas en Garompa Bar de Merlo vas a ver a la ignorancia salir rengueando porque la cultura se la dio de atrás. No, señor. Porque llega un espectáculo único, homenaje a uno de los más grandes escritores de Norteamérica. Y un verdadero luchador por la libertad. ¿A qué? ¿Un homenaje a quién? Ernest Hemingway. ¡Hemingway! ¡Generoso! Con la adaptación y dramaturgia de Torri se presenta. ¿Adaptó a Hemingway, sí. Torri? ¿Qué sí. hizo? Por el quien clásico. Doblan las bananas. ¡Oh! La peor calidad. Un profesor clásico, estadounidense. ¿Cómo es el argumento? A ver, sinopsis. Un profesor estadounidense llega para pelear en la guerra civil española, pero conoce a una enfermera que está fortísima y cuando ve que todos los republicanos le están mirando el tacho, él se da cuenta por quién doblan las bananas. No, no, no. Es una locura. Con Torri, Rodrigo Vagoneta, Adel Empaleo, Elenco. Barbie Reali, excelente. Patricia Palermo, la mujer sin mate pero con termo. María Di María, la mujer que se atiende en urología. El mago sin dientes. El enano medio polvo. El manco deforme y el gordo de mierda. Excelente, mal apodo. ¿Cómo le van a decir así al tío? ¿Dónde lo encontraron a Rodrigo Vagoneta? No sé, estaba... Por quien doblan las bananas, Hemingway, pero para cagarse de risa este sábado en Garompa Bar. Excelente, y vamos una tanda ya mismo. Mirna, la contadora del amor, tiene el agrado de informar. Y duele quererte tanto. Cuidado, por favor. Debido a la atención contable dispensada por Mirna a un conocido y numeroso grupo musical que siempre suena en las fiestas y que tiene muchísimos integrantes, quienes insistieron en recibir la atención de sus bienes personales todos juntos. ¡No! Hacer algunos ingresos brutos y devengar todo lo que podían. Todo lo que podían devengar. ¿Pero qué? Se ha generado un excesivo ensanchamiento de la brecha fiscal y un rojo en las cuentas que inhabilitan temporalmente a Mirna para cualquier tipo de encaje financiero. En cuanto los márgenes se readecúen y el flujo de divisas se normalice, Mirna volverá a atender, porque ella es la contadora del amor. ¿Pero es contadora? ¿Te hace la contabilidad? Sí, de la mejor manera. ¡Sí, la fiesta! A partir de la... El amor puede nacer en este fin de semana. Conocí el amor y me fue como el orto. No. Pero mejor que nazca la joda. Para esto sigue. ¡Carasti, chofri, soltero hasta la tumba! Sí o sí. El amor me fue como el orto, ya me cambió con otro chabón. Si me dicen que no va a pasar, si me larga, si me llegan a ¡arriba todos! ¡Que queremos vivir de vacaciones! grito de locura. Estamos bien arriba, bien arriba. Llega Carlos Barracán con su semifinaria. ¡Rompela, gordo! ¡Rompela! Bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Toda! ¡Checosé la dejada así, chiquita! Bueno, ahí va. ¡Te recibí de héroe, gordo! ¡Y te recibí de héroe! ¡Voy en tu vuelta, gordo! ¡Rompela, gordo! ¡Rompela, chiquita! Chofi. Llegó el momento de la semifinaria. Ponle un poquito más de ganas igual, ya te veo... Cabizbajo. Te cuento la primera efeméride del día de hoy. Te veo que había acontecido. ¿Sabías que un día como hoy, pero del año 1862... Ah, no hace tanto. No. Hay otras que hacen más viejas. Bueno, pero esta no es tan vieja. Puede ser interesante. Es muy interesante, porque un día como hoy, sí, pero del año 1862... aparecían en nuestro país los primeros sellos postales adoptados en todo el país como los escuditos. Porque eran como pequeños escudos. ¡Dos escuditos! ¡Sí! ¡Dos escuditos! ¡Dos escuditos! ¡Agarralo! ¡Agarralo! ¡Agarralo! ¡Agarralo! ¡Agarralo! ¡Te cagaste el programa! ¡Tengo una fiesta bárbara! Todos en cuero.